tardes, tengan todos ustedes. Ya estamos en su programa Dominicana en Construcción, el espacio del constructor dominicano, dirigido por un servidor, el ingeniero Amadeo Alcántara, y transmitido a través de tu emisora Radio Amistad en la 101.9 y por la web a través de www.amistad1019.com. También puedes seguirnos a través de la cuenta de Twitter en @sol_ingeniería para que se mantengan enterados de los que aquí conversamos. Si te pierdes parte de este o de otros de los programas de Dominicana en Construcción, puedes encontrarlo en dominicanaenconstruccion.blogspot.com. En la tarde de hoy vamos a conversar con el agrimensor Bolívar Yotuel Rosa Pichardo, con quien vamos a conversar sobre instrumentalización moderna en el área de la topografía. ¿Cómo tú estás, Bolívar? Muy bien. Buenas tardes, público radio oyente. Gracias por invitarme en el programa, un día tan especial como hoy, Día del Locutor. Estamos aquí disponibles en ayudar. César, tú te la tenías calladita esa, que hoy era Día del Locutor. Tú no me mandaste, César, mi regalito que me correspondía, porque yo soy un locutor enganchado. Mira, también en este Día del Locutor yo quiero hacer una revelación. El señor César y yo compramos una alcancía hace unos cuantos meses y lo teníamos calladito. Entonces, en esa alcancía nosotros fuimos depositando tranquilamente, calladito ahí, sin que nadie lo supiera. Nos pasamos un mes en eso y ya conseguimos el dinero para comprar lo que queríamos. Nosotros queríamos comprar un perro prieto. ¿Perro prieto? Nosotros queríamos comprar un perro prieto que ya nosotros lo compramos. César lo tiene por ahí en su otra cabina. César, tú puedes darle paso ya al perro prieto para que venga aquí, para que toda la gente que tenga miedo, como el señor Osiris. Osiris, te fuiste, Osiris. Teníamos al agrimensor Osiris también invitado para el día de hoy, pero él dije que se le presentó un compromiso, que esto que lo otro. Y bueno, no está aquí. Pero aquí tenemos un perro prieto, Osiris. O sea que tú puedes pasar por aquí. McDougall, no te apures, que este perro está entrenado y ese perro sus necesidades fisiológicas no las hace aquí dentro de la cabina. Porque César y yo nos ocupamos de que el perro estuviera lo suficientemente entrenado. Bueno, wow. ¿Cómo está? ¿Qué se cuenta? ¿Cómo está la movida? ¿Cómo dice? Estamos bien, aprendiendo cada día más y dando buen servicio siempre. Tú sabes, César, que en estos tiempos que todos estamos en mala, pero hay dos profesionales que no están en mala, que son los contadores. Con las nuevas regulaciones que ha habido de contabilidad y los agrimensores. No crea eso, ¿no? Los contadores y los agrimensores, César. O sea que si tú quieres, si tú te animas, vamos a estudiar contabilidad o agrimensura, que esas dos gente están en buena en estos tiempos. Estamos más solicitados solamente. Ajá. ¿Y qué significa más solicitado, más o menos? Sí, pero es por conocimiento del público. ¿Y cuál es la razón que se ha incrementado esa solicitud a los agrimensores? Un cambio de ley. Ajá. Que invita a la garantía de registro. Eso hace que los bancos, para dar un préstamo sobre un título, tengan mayor garantía. Entonces tiene que buscar a una persona profesional habilitada como agrimensor para que le haga el procedimiento de deslinde o subdivisiones, condominios. ¿Y ese cambio de ley cuándo vino? Vino a partir del año 2007. O sea que ese cambio de ley tiene 5 años. Ya eso pasó hace 5 años. Uh-huh. Sin embargo, todavía sigue siendo la zafra de los agrimensores. No ha cambiado. Lo que ha cambiado solamente es la garantía del título. Únicamente, o sea, por eso provoca la demanda. Ok, pero antes no era... Vamos, explicando un poquito eso. Antes no era requerido el trabajo del agrimensor. ¿O era menos requerido? Menos requerido. ¿Por? Porque los préstamos se podían dar sin garantía. Ah, ok. Entonces la ley exige ahora que un agrimensor tiene que haber medido el terreno. Uh-huh. Y tiene que firmar los documentos que avalen eso, para que digan, ese terreno tiene tantos metros y está ubicado en tal sitio y diga todas las coordenadas. Uh-huh. Y entonces sin eso, los préstamos no prestan, pero los bancos no prestan, pero actualmente con eso, se necesita eso para prestar. Para prestar. Ok. Y un previo procedimiento. ¿Y en qué consiste ese procedimiento? Por ejemplo, deslinde, uno de ellos. Ok, sobre eso vamos a hablar un poquito más adelante. Mientras tanto, vamos a hablar un poquito de qué es la topografía, la agrimensura, cuál es la historia de esto, de dónde viene. A ver si tú nos puedes hablar un poquito de esto. Para empezar, la topografía... Escúchame un momentico, César, el perro prieto, llévatelo, que Osiris ya no va a venir como quiera. Ya no, y este muchacho no tiene miedo, o sea que llévate el perro prieto. Bueno, para empezar la topografía, pedimos los chelitos, César, pedimos los chelitos. Lo pedieron. Viene de la, de topo, viene de tierra. Tierra y lugar, realmente. Okay. Y grafía viene de representar. Entonces, okay, la topografía viene de representar lugar en, o representar una representación gráfica de algo dentro de la superficie de la Tierra. Uh-huh. Para ser breve y llano en eso, en ese sentido. Y nace hace muchísimos años, hace 3.000 años antes de Cristo. Tan viejos. Sí, hace bastante tiempo. Viene a lucir, se dice, uh-huh, que viene por la, en Egipto, por uh-huh, la crecida del río Nilo, uh-huh, uh-huh, que antes de los cultivos, las personas que tenían parcelitas pequeñas uh-huh, para cultivar, agregaban sus cilinderos definidos cerca de la orilla del río Nilo. Cuando el río tenía la crecida, se la llevaban, y ellos a través de la geometría podían replantear sus cilinderos antes definido, uh-huh, y ahí nace la, como que dice, la topografía y la agrimensura. Okay. Que antes la agrimensura dependía como una ciencia de la topografía, y después con los años se fue entendiendo que se convirtió autónoma de la topografía. O sea, la agrimensura se dividió de la topografía. Usa la base como topografía, porque es la topografía es como una ciencia base de la agrimensura, pero la agrimensura se dedicó, vamos a decir, una técnica básica. Sí, un uh-huh, método. Uh-huh. Ok. Porque la agrimensura se dividió para algo más legal. O sea, un procedimiento más legal. Okay, o sea que digamos que el agrimensor es más abogado que otra cosa actualmente. Bueno, van a llamarlo como abogado, pero es más la palabra con respecto a los linderos es de más fe que de un profesional técnico como el topógrafo. Okay. O sea, el topógrafo no hace procedimientos legales. El agrimensor hace procedimientos legales. Por lo menos el agrimensor tiene que tener fe pública. Tiene que tener exequatur. Sí, esa es una de las para condiciones. Poder sí, para poder ser exequatur. De ahora mismo oficial público, okay, con la nueva ley. Ok. El que tiene mayor garantía es su firma. Esas son las razones esas porque los agrimensores están picando tanto actualmente. ¿Te das cuenta? Entonces vamos a repasar un poquito. Tú dices que antiguamente en Egipto, y aquí en Dominicana en Construcción hemos hablado de la crecida, de la famosa crecida del río Nilo, que Heródoto llamó el don de Egipto. El don de Egipto. Y antiguamente había parcelas que precisamente se aprovechaban porque Egipto, que está en un desierto, pero cuando venía el Nilo y hacía esas crecidas, que por eso es que es el don de Egipto, traía aluviones, traía material fértil que caía en esas parcelas que quedaban en la orilla del río. Entonces ahí familias tenían pequeñas parcelas, como tú dices, pequeñas tierras, pequeñas franjas de tierra que tenían geometría diferente, podía uno tener forma de un triángulo, uno de un cuadrado, uno de un trapecio, lo que fuera, ¿verdad? De ahí viene la geometría. Y de ahí viene a la par la topografía, tú dices. La topografía. Porque resulta que cuando volvía y crecía el Nilo, había que replantear. Había que volverlo a ubicar. Ubicar. ¿Qué es lo que quiere decir replantear? Los constructores están familiarizados con el término, pero los que no son constructores quizás no entienden el término replantear. Quiere decir volverlo a ubicar exactamente en el mismo punto donde estaba. Reponer un punto donde estaba. Que imagínese usted que el río viniera con tierra y tapara todo lo que había anteriormente, no había forma de reconocerlo, a menos que hubiera un método, uh-huh, y es precisamente lo que tú dices, el nacimiento entonces de la topografía, que desarrollar un método para volverlo a ubicar todo donde estaba, o más o menos donde estaba. Más o menos donde estaba. Porque no había... Siempre trabajamos con un promedio. Con una aproximación. Sí, una aproximación. Nosotros no trabajamos cosas fijas. Y oye, una cosa, y aquí en República Dominicana, ¿cuáles son los nacimientos de la... ¿cuándo surge la topografía? En Santo Domingo... Bueno, venimos de la ocupación de los españoles. Uh-huh. Ellos tenían la necesidad de ubicar tierra aquí a los indígenas, construir. Desde ese entonces, desde Colón para acá, como puedes decir, uh-huh, viene la necesidad de la topografía. Viene también cargado después con el sistema Torre, uh-huh, para crear una ley. El sistema Torre vino mucho después. Sí, mucho después. Mucho después. O sea, estamos hablando de las islas, se descubrió en el 1492, el sistema Torre vino en 1850, uh-huh, en donde se creó. Aquí vendría en el año 1900 y pico, sí. a República Dominicana. Ok. Entonces, pero ya es procedimiento legal. El sistema de torre viene para organizar lo legal. Pero la topografía en sí, desde Colón, para acá, que viene aquí fortaleciéndose. Okay. Y hay que decir que en épocas antiguas, bueno, en Egipto, a orillas del Nilo había esa necesidad, ¿verdad?, para organizarse, pero en general las tierras eran de los reyes. Sí. Eran de los monarcas, y entonces no había tampoco, quizá en ese momento, tanta necesidad de definir territorio, nada, porque si todo era de los reyes. Sí. ¿Cuál era la necesidad de medir y de definir? Bueno, aquí tú sabes que fue una invasión. Sí, claro. Y fue para un rey. Sí, o sí, para sí, una sí. realeza. Entonces de ahí comienza a surgir ese término de saber lo que hay y qué le ofrecieron. Exactamente, exactamente. Así fue como fue evolucionando el asunto. Mm-hmm. Pero en años ya más recientes, relativamente, nosotros fuera del aire estábamos conversando de que los métodos posiblemente que se desarrollaron en Egipto, o quizás después, más o menos se mantuvieron sin alteración hasta la llegada del tránsito, del aparato que ustedes los topógrafos le llaman tránsito. Tránsito o teodolito. Antes de ese aparato, duramos posiblemente cientos de años utilizando el mismo método. Usando el mismo método. Que posiblemente consistía en cintas. Cinta o algo que tuviera una dimensión. Sí, no tenía que ser una cinta como la que conocemos hoy en día. No, porque no tenía dimensiones de centímetros ni cuadradas, claro. Sino algo de una dimensión estándar para ellos. Sí. Y ellos sabían que cuánto de esas dimensiones tenía la porción de tierra. Sí, algo que... Porque medir no es más que comparar. Comparar. Comparar una cosa con la otra, ¿verdad? Otra. Exactamente. Saber como colorario general que el metro es una medida que se desarrolló posteriormente, en algún momento, que divide en 16 millones la distancia que hay entre el polo norte y el ecuador. Divide en 16 millones, y entonces en un museo de Francia está lo que se llama el metro patrón. Metro patrón. Que tiene que estar a una temperatura específica, que se rectifica cada cierto tiempo, y con el cual se supone que se comparan los otros metros para que sirva para calibrarlo y para que sirva de referencia. Aunque yo no sé si hoy en día, con todos los sistemas modernos que hay, con GPS y todo eso todavía sigue siendo igual de útil de lo que era antes. Y ahora, igual de necesario de lo que era antes. Ahora calibramos sistemas de posicionamiento, realmente. Calibramos satélites. Calibramos forma de cálculo, de procesamiento. Procesamiento. Aunque yo me imagino que el metro seguiría estando ahí en el Museo de Francia. Como un lenguaje. Sí. Y se va a seguir utilizando, porque es un lenguaje. No, pero me refiero al metro patrón. Metro patrón. Sí, se me trata. Sí. O sea, la historia no se olvida. Sí. Y siempre tú tienes derecho a usarla. No, porque lo menos que eso va a ser, como tú dices, eso lo menos que va a tener es un valor histórico. Un valor histórico. O sea, cuando ya deje de ser quizás necesario, no sé si llegará el día en que ya eso no sea para nada necesario mantenerlo en el mundo de vida práctico, entonces histórico, y entonces viene el turismo, todo esto. Como actualmente realmente se está usando ahora. Exactamente. Entonces decíamos que los métodos, esos métodos duraron cientos de años posiblemente. Sí, estamos hablando de miles. Estamos hablando de que se usaban, como tú dices, cinta o algo que tuviera una medida conocida, más o menos. Una medida conocida. Estamos hablando de jalones. Los jalones son los que están modernos, incluso. Ah. Comparado con los de antes. Ah. Porque en aquel momento usaba, como te digo, algo que tenga una longitud que sea verdad. Ah. Para tomar en cuenta que cuánto era. O sea, antes usaban varas, se usaban cuerdas, se usaban cadenas, para hacer figura como fuera una cinta. Pero yo me refiero al jalón, el palo ese que usan los topógrafos, que está generalmente pintado de rojo y blanco. Eso vino a después. Ajá. Como actualidad. Ajá. Porque se vio la necesidad, que se descubrió. Ajá. Que hay un geoide, hay una forma de la Tierra. Okay. Entonces, la topografía, ahí fue que se dividió en lo que es plano. Ajá. Con lo que es altimétrico. Uh-huh. Se dieron cuenta que las medidas horizontales. Uh-huh. En un plano. Uh-huh. Recto son diferentes a las medidas inclinadas. Uh-huh. Que sí incide la geometría de la Tierra, en este caso. Uh-huh. Entonces ahí vino la necesidad de usar el jalón para tener una dimensión que sea lo más perpendicular al jalón y que se vea un plano recto. O sea ellos como ponían un recto. O sea lo importante, y esa es la parte de la topografía que habla de la las medidas planas, la planimetría. Planimetría. Entonces, lo importante es que la medida que se hiciera, cuando se hiciera, fuera horizontal. Horizontal, lo más horizontal posible. Fue horizontal. Que si tú estabas en la falda de una montaña, tú tenías que igual medir horizontal. Sí. Porque cuando tú hablas de que en un terreno hay una tarea, que son 629 metros cuadrados, me parece. Sí, .8644. 629.8644. Cuando tú hablas de que en una finca hay 10 tareas, 15 tareas, 20 tareas, 200 tareas, lo que fuere, tú estás hablando de visto en planta. Si tú lo ves desde arriba, si tú pudieras subirte a un avión y mirar hacia abajo, independientemente de que tenga inclinación o que no tenga inclinación. Exactamente. O sea, la medida adicional aparente que tendría el terreno producto de la inclinación, eso no tiene sentido para la altimetría. Bueno, altimetría. Para la planimetría. Entonces ahí viene la necesidad del jalón para tomar una distancia horizontal. Exactamente. Lo más horizontal posible. En cambio. Porque si no se tomaba horizontal, entonces daba una medida diferente. Diferente a lo que se cree. Ok. ¿Y qué tan preciso era ese método? Porque cuando tú decías una medida horizontal, pero era realmente horizontal, era al ojo, más o menos. Era al ojo, por ciento. Okay. Aunque los jalones tenían franjas, que tú sabías más o menos llevarla a ahí. Pero o sea, era muy diferente. Los jalones estaban pintados de rojo y blanco. Eso ahora. Ahora. Antes no era así. Antes parecía una barra. Okay. Con muchas rayitas que indicaban un tipo de elevación. Y ahí comenzó y surgió la altimetría, porque ellos podían medir la diferencia de nivel que había entre un punto y el otro. Pero si un jalón, que no es más que un... Los colegas de la construcción sí saben perfectamente lo que estamos hablando, pero los que no están relacionados con la construcción no saben posiblemente. Un jalón, un palo. Un palo y ya. Un palo de coba. Más nada, ¿verdad? Para los retos, con algunas condiciones, ajá, por ejemplo, que tiene una punta, ajá, que indica el centro de jalón. Ok, pero tú dices que tenía franjas que daban una idea de la horizontalidad con la que se medía cuando tú venías con la cinta, pero que resulta que si el terreno era irregular, entonces un jalón quedaba más alto que el otro jalón. Sí. Entonces, ¿esa franja de qué servía? Porque, ¿de qué servía desde el punto de vista de que tú pudieras poner para determinar el desnivel realmente que se usaba? Okay. Para terminar de nuevo, porque sabían una franja cuando tenía uno y tenían la franja cuando tiene del otro. Entonces yo hacía un cálculo matemático y formaba un triángulo. Okay. Entonces ahí eso le daba una diferencia de nivel. Pero eso siempre dependía de que el ojo tuyo estuviera bueno para... Sí, siempre depende del ojo. Ahora, ¿no se saben en aquella época los niveles? Para asegurarse que la cinta... No, cuando vino este dolito, ya de ahí en adelante ya estaba el nivel, que estaba este dolito. O tránsito, ya después fueron modernizándose, ya eran equipos mecánicos, ya dejaron la parte manual y fueron a la parte mecánica con la creación de nivel y teodolito. Ok, pero no, porque cuando yo me refiero a nivel, no me refiero necesariamente al nivel que ustedes conocen, no me refiero al que está apoyado en un trípode, necesariamente, y que define un plano hacia donde quiera que tú mires, no necesariamente me refiero a eso, sino que me refiero para poner la cinta y poder poder medir la distancia entre un jalón y el otro jalón, aunque fuera el nivel ese de mano que conocemos, o algo así, no se utilizaba. Tú dices el nivel de carpintero. ¿Cómo? El nivel de carpintero. O nivel de burbuja. Mejor que el ojo. Mejor que el ojo. Eso me imagino, no estoy muy seguro de qué tanto tiempo duró. Ajá. Porque siempre se vio la necesidad de buscar una forma más mecánica, más exacta. Uh-huh. Porque ahí se descubrieron las orientaciones, porque tiene que estar un trabajo orientado. Uh-huh. Ahí uno ajusta. Se daban cuenta que el desplazamiento era angular. Uh-huh. O sea, tuvo la necesidad de corregir los ángulos, corregir la distancia, corregir... Entonces, eso creo que esa evolución y esa necesidad de corregir errores fuera la parte mecánica, aprovechando en ese momento la revolución industrial. Entonces, ahí fue que eso vino generándose y fue creándose cuando se creó el microscopio. Bolívar, vámonos a una pausa. Que este perro prieto que tiene César ahí todavía dando vuelta ha hecho que el tiempo pase más rápido. Mucho más rápido. Y entonces, después de la pausa, continuamos hablando de agrimensura. Gracias. Si eres ingeniero, arquitecto, maestro o constructor en general, comunícate con nosotros. Hormigones Romano. Podemos servirte todo el concreto que utilices para esa casa, edificio, piso de hormigón, cisterna, piscina o cualquier tipo de obra que estés construyendo. Piensa en la calidad y resistencia con la que vas a construir ese proyecto soñado. Hormigones Romano. Estamos ubicados en la carretera Peña, kilómetro 1, Monte Adentro. Entrando por la carretera Licey, 809-736-1335. Hormigones Romano. calidad y resistencia a un precio justo. En Terminaciones y Colores te ofrecemos la mayor variedad de pinturas, porque somos los únicos que distribuimos todas las marcas. Te preparamos el color que buscas y conservamos la información para cuando lo vuelvas a requerir. Terminaciones y Colores te ofrece gran variedad de cortinas, pisos en madera, cornisas en foam, plafones y divisiones en sheetrock, screens, shutters, laminados Solar Guard, usado en las oficinas gubernamentales de Estados Unidos, y todos los elementos necesarios para la creación de un ambiente a tu gusto. Terminaciones y Colores, Avenida Juan Pablo Duarte 113, 809-241-9000. Síguenos a través de nuestra página terminacionesycolores.com o a través de Facebook Terminaciones y Colores. Venga la educación, venga la salud, venga la producción y el empleo, venga la seguridad ciudadana, venga un gobierno honesto, con Guillermo Moreno a la cabeza, arriba Alianza País, y todos los que creen que un cambio de rumbo es posible, que un mejor país es posible. Hombres, mujeres, jóvenes, envejecientes y todos los ciudadanos, móntate en la guagua del Verde Esperanza. ¡Que viva el Verde Esperanza! ¡Arriba Guillermo Moreno! ¡El hombre que hará posible! Bolívar Yotuel Rosa Pichardo, después del fo que nos hicieron Siri, que dijo que iba a venir, y son las 2:30 y todavía no se ha dignado en pasar por aquí, pero es de lo bueno. Bueno. Bolívar, hay un amigo mío, se llama Tomás Beliar, no, nada que ver con construcción, nada que ver con agrimensura, él es administrador de empresas. Muy bueno, por cierto, un saludo a Tomás Beliar, que de seguro nos está escuchando hoy en Dominicana de Construcción. Él me dice que él con un GPS normal, convencional, con un aparatico GPS, después, ahorita tú me vas a explicar más a qué se refiere eso, pero con un GPS convencional que ahora abunda mucho, en Estados Unidos ya todo el mundo tiene uno, es más, ya la gente en Estados Unidos ni lo tiene, porque con los celulares tiene la información que antes tenía con GPS. Y aquí también ya hay mucha gente que tiene GPS y que ya también ni lo tiene, porque ya ni lo necesita. Entonces, él me decía que tú con un GPS convencional puedes hacer una ruta en cualquier parte del territorio nacional. Caminar por la autopista Duarte, por la carretera hacia Puerto Plata, caminar hacia Samaná, por donde tú quieras, y hacer un recorrido en un día completo. Y luego de ese recorrido, tú podrías grabar la información en el GPS y entonces revisarla más adelante, y tú tener exactamente la coordenada de todos los puntos por donde tú pasaste, con la altimetría, inclusive a la hora en la que tú pasaste por allá. Eso me comentaba Tomás Beliar, que es un curioso de la tecnología. Entonces yo quiero saber primero si eso es posible. Primero, sí. Si eso es verdad o si son inventos de Tommy. No. Realmente tiene todo lo que ha dicho. Es cierto, y es correcto. Y eso es posible hacerlo hoy en día. Entonces, viene la segunda pregunta. Probarían en alguna cosa. Bueno, viene la segunda pregunta. Entonces, si yo puedo hacer eso con tanta precisión, con un aparatico que vale 5,000 pesos, menos de 5,000 pesos, lo que sea, ¿verdad? Sí. Si yo puedo hacer eso con un aparatico de 5,000 pesos, ¿por qué yo necesito el topógrafo? ¿O por qué necesito el agrimensor? Bueno, vamos a hablar un poco de tecnología satelital. Ajá. Es cierto todo lo que tú dices. Eso es así. Okay. Lo que varía es la precisión. No es tan preciso ese método. Él me dice inclusive que él puede superponer esa información a Google Earth. Y funciona muy bien. Y funciona a la perfección. Entonces después tú ves en el mapa todos los sitios por donde tú pasaste y tú puedes. Pero tampoco Google es tan preciso. Pero vamos. El mismo Google tampoco es tan preciso. Sí, porque yo te voy a explicar algo de todo eso. Bueno, el sistema de posicionamiento nace de un sistema de coordenadas. Fue puesta, o sea, al público. X, Y, Z en este caso, que es la altura. Exactamente. Okay. Y con sistema cartográfico, okay, también. Y entonces, está la necesidad de ponerse al público para beneficio de eso mismo, como tú dices, que ella puede hacer una ruta, trazar bicicleta, trazar un camino que no conoce. Uh-huh. Para el navío o la naviera se utilizan para hacer rutas en el mar. Uh-huh. Ahora los aeropuertos también lo usan en sus aviones. Okay. Todo eso está bien. Lo usan con ese nivel de tecnología, un GPS convencional, sí, 5,000 pesos. Un sistema de posicionamiento global. Uh-huh. Okay. Usando la constelación GPS, okay, o usando la otra constelación que existen. Okay. Actualmente hay 4 a nivel mundial funcionando. ¿Qué pasa? Perdóname, pero hubo una época, tú no lo recordarás, tal vez, yo no sé, porque tú, muchacho joven, pero una época en que para tú poder definir con un tránsito, uh-huh, el norte franco, uh-huh, tú tenías que ir de noche a una... Estrella polar. Tú tenías que ir de noche a ir a un solar, ¿verdad? A un lugar específico donde tú quisieras hacer el levantamiento. Ir de noche ahí. Y entonces, a una hora específica de la noche, sí, había una oficina en Santo Domingo y yo no sé cómo determinaba en qué momento la estrella polar del norte estaba justamente en el norte. Había 4 horas en el día. 2 de esas era de día, por lo tanto no se podía observar. No podía ver. Entonces 2 de esas eran la noche. Entonces esa, sí, oficina, yo no sé cómo tenía esa información, decía, esta noche a las 10:43 con 26 segundos la estrella polar norte va a estar justo en el norte. Si tú perdías ese momento, entonces tú tenías que ir a las 4 de la mañana, a las 4 y media de la mañana con 28 segundos, para entonces hacer la misma operación. Y seguir con el tránsito, uh-huh, la trayectoria de la estrella hasta que llega ese momento. Entonces ese era el norte verdadero. El norte de Franco. En este caso, norte magnético o de orientación. Ajá. ¿Qué sucede? Que perdona, eso no es posible en el hemisferio norte, porque en el hemisferio sur, si una gente está en Argentina o en África. En África. O en cualquier lugar. En esos sitios no se ve la estrella polar del norte, que nosotros vemos. En esos sitios, no. Entonces hay una estrella polar del sur. Mucha gente no lo sabe y funciona entonces similar. Del sur. ¿Qué sucede? Bueno, eso es un avance de orientación. Se orienta con la estrella polar en ese momento. Eso se hace a través de un calendario con la de efeméride, después que se sabe. Bueno. También se hace con el sol, pero ya cuando tiene ya un azimut o una orientación determinada. Uh-huh. Y ahora se están orientando con el sistema de posicionamiento global, uh-huh, satelital, uh-huh, por control satelital. ¿Qué diferencia con respecto a cada uno? La rapidez, agilidad y el momento de que tú lo puedas hacer cualquier hora. O sea, esas tres etapas, uh-huh, polar, solar y ahora orientación satelital. Ok, ok, ok. La orientación de GPS, GLONASS o las otras. Exacto. O sea, volviendo al tema del aparatico, el aparatico de los 5,000 pesos. Porque, perdóname, pero ¿qué puede costar un aparato de topografía moderno que tú utilizas para...? Alrededor anda entre los 17,000 a $45,000. Ok. O sea que estamos hablando de que lo más caro puede costar 2,000,000 pesos. 1,600,000 pesos. Sí, hay otros que... Tan sencillo se como... 3 millones. Y si yo resuelvo mi problema con 5,000 pesos, ¿por qué yo tengo que comprarle 1,600,000 pesos? La precisión. Vamos a ver. Desarrolla eso. Vamos a la precisión otra vez. Ajá. Existen navegadores y existen diferenciales. Ajá. Los navegadores tienen una precisión alrededor de 5 hasta 10, 12 metros del lugar donde tú estás. Y así influye también en la elevación. Esos son los navegadores. Esos son los navegadores de mano que tú compras por 5,000 pesos. Ok, pero ¿y eso sobre qué tecnología se basa? ¿Cómo? Igual. Lo que pasa es el sistema de cálculo que tienen. Uh-huh. Ellos funcionan a nivel de navegación, son receptores. O sea, esas partículas son un receptor satélite. Uh-huh. Recibe una señal. Recibe señal de satélite. De satélite. Uh-huh. Crudas, no procesadas. Entonces, eso te da una idea de dónde tú estás. Entonces, uh-huh, esa idea de dónde tú estás, uh-huh, acapara un radio de más o menos de entre 3 a 12 metros del lugar donde tú estás. Se puede haber un error de 12 metros. Sí, de fácilmente. Ahí. O puede, okay, haber un error de 3 metros. Porque, okay, depende de la cantidad de satélites que tenga ahí. Porque, okay, a medida que tú tienes más satélites... Okay, es más preciso. Más preciso porque tiene forma de comparar. Ok. Que vale la pena decir, mucha gente no lo sabe, pero la teoría de la relatividad del señor Albert Einstein, que qué sentido práctico tiene. Bueno, si no se utilizara los conceptos que Albert Einstein emitió a través de su teoría de la relatividad, y aunque no se haya podido observar aún directamente, pero si no se supusiera que lo que él dice a través de la teoría es verdad, uh-huh, los sistemas GPS dieran errores grandísimos. Sí, por Bueno, por la creencia del sistema mendigo cuadrado, que también fue en parte, fue uno de los profesores de cálculo, de procesamiento de eso. Okay. Que eso es lo que usa el diferencial, a diferencia del navegador. Okay. Hace un proceso de exactitud que te puede dar del lugar que tú estás, del punto que tú estás, alrededor de máximo 2 centímetros. Ok, entonces ahora explícame, ¿por qué el aparato ese de 1.600.000 pesos, 2 millones de pesos, entonces no tiene este error que sí tienen los aparaticos de 5.000 pesos? Sí funcionan de la misma manera. Si tú dices que se refieren a satélites, a lo que te digo, los satélites siguen estando ahí. Sí, vuelvo a repetir. Los diferenciales, que ya no son navegación, los diferenciales tienen la facultad de comparar más rápido, calcular, procesar y una ecuación realizarla para lograr precisión hasta de 2 centímetros. Okay. Entonces, eso es lo que no tienen los navegadores de mano. Okay. O navegador que por celular, que entonces, a pesar celular, de que utiliza la misma información, consume la misma información que la que proviene la forma de procesarlo es lo que lo hace más preciso. Exactamente, uno es sin procesar y otro es procesado. Esa es la diferencia. Okay. Realmente, okay. Es una especie de, digamos, la computadora tiene un procesamiento, procesa esa... vamos a llamarlo como un sistema de crudo y otro ya refinado para que sea más fácil. Lo crudo es lo que el navegador consume y puede darte una posición donde tú estás, pero los diferenciales te dan una posición precisa, lugar, elevación y en coordenada X y Z, como le llamamos. Muy precisa a nivel de un error de 2 centímetros por 3 centímetros, o sea que eso está muy perfecto. Pues claro. Claro, es procesado lo que estamos diciendo. Por eso se llaman receptores diferenciales. Ok, anoche yo hablaba con el señor Osiris, que otros llaman también el huidizo. Osiris el huidizo, el de la perra prieta, el de perro prieto. Y él me comentaba que hay algunas antenas colocadas estratégicamente en algunos puntos de la República Dominicana. Me decía, en la B, me mencionó algunos puntos. Sí. Me mencionó algunos puntos. Hay 4 actualmente que... Hay 4 en todo el territorio nacional. Que por cierto, muy, muy, pero muy poca. Porque muy poca para lo que usted, para lo que los topógrafos, los agrimensores necesitarían. Para hacer el trabajo. Para el logro que ellos querían hacer, realmente. Claro, peor es nada. Peor es nada, Pero para lo que se quería hacer, 4 son muy pocas. Sí. Hay 4 antenas en todo el territorio nacional. Sí. Y él me mencionó, en esa conversación informal que tuvimos anoche, que habían 2 o 3 mencionó puntos del Cibao, 2 o 3 en el Cibao. ¿Están todas en el Cibao o no? No. La jurisdicción inmobiliaria destinó 4 lugares que ellos entendían que eran estratégicos. Que eran estratégicos para que todos los agrimensores del país la pudieran usar con menor tiempo. Ok, posiblemente puntos altos, tal vez, en la montaña. No necesariamente, porque realmente no son así. Están en lugares específicos de cuidado, porque es un equipo que tiene que estar constantemente vigilado. Entonces, hay una en La Vega, hay otra en Barahona, hay otra en Santiago Rodríguez y otra en San Pedro. Ok, entonces hay una en el sur, una en el este y 2 en el Cibao. Viene siendo así. Sí, Santiago Rodríguez y La Vega, entonces una en Barahona, una en el sur y otra en San Pedro Macorís, una en el este cercano. Ok, ¿para qué sirven esas antenas? Son antenas de recepción permanente. Vamos. Se llaman así, CORE se llaman. Son receptores permanentes para fines de cálculo de otros puntos que tú quieras, tienes interés en localizar. Siempre la tecnología de GPS se trata de un sistema de referencia. Siempre tú tienes que conocer algo para poder conocer lo que tú quieres conocer. Entonces esos puntos funcionan como coordenadas fijas y tú usas como estación permanente para tú poder calcular otros puntos que tú quieres calcular. ¿Pero son necesarias en realidad esas antenas para poder hacer...? Sí, muy necesario. Nosotros... Pero el sistema de coordenadas georreferenciado, ¿verdad? No existe independientemente de esas antenas, o sea... A nivel satelital. Digamos la coordenada del punto de este micrófono desde donde yo estoy hablando. Depende de que necesariamente esas antenas estén ahí para poderlas referenciar a ellas. Esas antenas se usan como corrección. Ok. Vamos a ver, explícate. Las señales son receptores satelitales. Vienen de satélite. En tierra son, en este caso, receptores permanentes para corregir porque tú sabes que estamos a una buena distancia. Uh-huh. Entonces, en tierra se puede correr fácilmente con ese tipo de estaciones permanentes. Ok. Y entonces, los aparatos que ustedes utilizan, ¿consumen también la información de esas antenas? Hay un tipo de levantamiento que tú tienes que utilizar, porque son varios tipos de levantamientos para sistemas satelitales. Ok, pero por ejemplo, no es un trabajo convencional, no es un trabajo normal en lo que tú haces día a día, que necesiten, de los trabajos convencionales que tú haces, tú necesitas información en el día a día, la información que generan esas antenas. Para procesamiento de datos, por ejemplo, para fines de presentar un expediente, para jurisdicción inmobiliaria sí se necesitan. Para procesar un punto local, para tener menos tiempo, sí, tú la necesitas, porque tú siempre parte de un sistema de referencia. Entonces, esas antenas que están ahí, esas coordenadas que están ahí, son las que te corrigen a ti la posición del otro punto que tú quieres conocer. Okay. Paso que funciona. Entonces, existe algo, Bolívar, que tengo entendido que si tú haces un levantamiento de un solar, ¿verdad? Lo ubica en el con el GPS y todo esto, con el tiempo ese solar, producto del movimiento de las placas tectónicas, una con relación a la otra, las coordenadas ya no son exactamente las mismas. Sí, correcto. Primera pregunta, ¿hasta qué punto esas antenas que tú dices que están en puntos específicos ya conocidos tiene que ver con ese tema? Sí. Sí tiene que ver con eso. Sí. O sea, esas antenas ayudan a corregir el error que se genera a partir del movimiento que tiene cada solar según el tiempo. Según el tiempo, según cómo se va moviendo cada placa tectónica, ya la coordenada que le corresponde no sería exactamente la misma, pero entonces esas antenas sirven para corregir eso. Sí. Entonces siempre referenciamos el sistema, la coordenada dominicana a esas antenas. Están referenciadas. A esas antenas. O sea, las antenas están referenciadas con el sistema que corresponde aquí en República Dominicana. Pero entonces, con la esperanza de que cuando la placa tectónica se mueva, las antenas también se van a mover, entonces nos vamos toditos juntos. Entonces siempre las coordenadas con respecto a esas antenas se mantendrían, aunque no con respecto al sistema global. No, ahí te voy a corregir una cosa. Es esto que se usa como referencia. Cuando existe un movimiento telúrico, tiene que corregirse, calibrarse, para que tengan coordenadas actualizadas. Okay. Eso es lo ideal, para que permanezca el sistema local de coordenadas. Porque tú creas un sistema local. Cada vez que hay un movimiento, hay que corregirlo. Hay que corregir. Porque hay casos, mucha gente no lo sabe, pero hay casos en donde ese desplazamiento, en el terremoto de Japón, por ejemplo, estamos hablando de más de un metro de distancia. Tres. Tres metros de distancia. En coordenada hubo tres, sí. Y otro hubo uno y pico. Okay. Uno 47. Ok. Pero, o sea, quiere decir que si la falla cesa, pasara por debajo de esta emisora, si la falla pasara por debajo de esta emisora, tú y yo que estamos de frente en este momento, tú te moverías 3 metros hacia la derecha y yo me quedaría aquí. Entonces tú y yo que estamos de frente, pero tú ya estarías de frente con alguien que esté 3 metros, que esté 3 metros hacia la derecha o hacia la izquierda. Sí, eso es lo que quiere decir si coincidimos justo en el punto de la falla. Punto en el punto de la falla. Exactamente. El desplazamiento. Ok, entonces, pero resulta que ese movimiento ocurre aunque no haya un terremoto. Sí. Claro, es mucho más pequeño. La tierra siempre se mueve. Uh-huh. Y siempre esas placas están ahí en movimiento constante. Uh-huh. Eso es para liberar energía. Eso, gracias a Dios, que es así. Uh-huh. Claro, siempre esa liberación de energía a veces cede tanto que se mueve un poquito y hace un sismo. Uh-huh. Pero siempre se está moviendo y siempre se está corrigiendo. Por eso son las antenas permanentes. Siempre están corrigiéndose permanentemente porque están captando señal permanentemente. Y sirven para aquellos usuarios que quieran utilizarla para fines de localizar puntos nuevos, corregidos, te esté dando información constantemente corregida ya. Tú dices que hay 4 antenas de esas en el territorio nacional. 4 antenas. 4. Ya tú mencionaste los puntos. Barahona, San Pedro Macorís, La Vega y Santiago Rodríguez. Santiago Rodríguez. Está bueno la memoria todavía. Sí. ¿Cuántas antenas tú entiendes que debería haber mínimo en el territorio nacional? A tu juicio, según tu experiencia. Nosotros opinamos para fines de que un punto de otro esté más o menos entre 15 a 20 kilómetros. No, pues tú estás hablando de que imagínate tú. O sea, tú me estás diciendo que el territorio nacional, que hay 42... Hace cuadrícula de 20 por 20. Imagínate tú. Será una idea. No, pero estamos hablando, qué sé yo, o sea, de Pedernales. De Pedernales a Higüey hay una distancia de 400 kilómetros, más o menos. Y de Santo Domingo a Puerto Plata hay una distancia de ¿qué? ¿200 kilómetros, línea recta? Más o menos. Más o menos, 200 kilómetros. Vamos a suponer que sea una cosa más o menos así. Entonces estamos hablando de que de Pedernales a Higüey, de esas líneas, de esa cuadrícula que tú dices, tendría que haber 20. y del sur al norte tendría que haber 10 más. Entonces 20 por 10 tendría que haber 200 antenas de esas, por decir un número, en todo el territorio nacional, en lugar de 4 que hay. En lugar de 4 que hay. Es porque es más fácil, más información y más rapidez. Y eso es lo que se quiere. Oye, y más o menos, Bolívar, ¿para el 3000 cuánto tú crees que ya tenemos ese problemita resuelto? No, no tenemos. ¿Para el 3000 cuánto, más o menos? No tenemos. Al menos que lo que te digo, ahora han basado mucho. Al principio se comenzó con el sistema de Estados Unidos, que es el sistema GPS. Ajá. Pero ahora, con los avances que se ha hecho, que ya otros países se han dedicado también a tener satélite disponible, las antenas se pueden actualizar. Por ejemplo, si las antenas fueran, en vez de utilizar el sistema GPS, fueran antenas que utilizaran el sistema global, que le involucra a todos los satélites, fueran también más eficientes. Más eficientes, más rápido, y tuvieran menos antenas. Tuvieran alrededor de como de 20 antenas, más o menos, a nivel de territorio nacional completo. Bolívar, yo creo, esta pregunta, voy a hacer esta última pregunta antes de irnos a la pausa. ¿Qué, además, quizás está la pregunta? Es evidente que ustedes utilizan un sinnúmero de software para hacer su trabajo de agrimensura, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son esos software y más o menos en qué consisten? Así rápidamente. Bueno, tenemos de colectores de campo, tenemos colectores de diferentes marcas que hacen el trabajo de campo. Hay otros que son de computadora, que utilizamos base de AutoCAD, en el caso de Windows, AutoCAD 3D, que más se usa. Pase un nombre, AutoCAD. Hay otro que de otra compañía que tienen sus propias propios programas de procesamiento. Hay compañías como la Trimble, que tiene uno que se llama Trimble Business, otro de la Tocon, que se llama Tocon Center, y así. O sea, cada marca de equipo tiene su sistema de computadora para poder calcular, procesar y analizar datos de campo. No, eso que tú mencionaste, eso de colectadores de datos, eso es de lo que hace una gran diferencia entre la topografía antigua y la topografía de ahora. Sí. Porque hacer un levantamiento altimétrico con curvas de nivel años atrás era un pandemonio. Ahora tú puedes poner, había que hacer una cuadrícula, había que identificar puntos específicos a mano. Entonces ahora tú puedes poner los aparatos de ustedes en cualquier punto arbitrario del terreno, y no importa. Software lo reconoce y entonces construye su y te la hace en campo ahí mismo la curva de nivel. Evidentemente, mientras más puntos tú levantes, más precisa la curva de nivel, porque hace el triángulo más exacto. Vamos, César, nos está pidiendo que vayamos a una pausa. Luego de la pausa continuamos hablando del tema. Okay, gracias. Si eres ingeniero, arquitecto, maestro o constructor en general, comunícate con nosotros. Hormigones Romano. Podemos servirte todo el concreto que utilices para esa casa, edificio, piso de hormigón, cisterna, piscina o cualquier tipo de obra que estés construyendo. Piensa en la calidad y resistencia con la que vas a construir ese proyecto soñado. Hormigones Romano. Estamos ubicados en la carretera Peña, kilómetro 1, Monte Adentro. Entrando por la carretera Licey, 809-736-1335. Hormigones Romano. Calidad y resistencia a un precio justo. En Terminaciones y Colores te ofrecemos la mayor variedad de pinturas, porque somos los únicos que distribuimos todas las marcas. Te preparamos el color que buscas y conservamos la información para cuando lo vuelvas a requerir. Terminaciones y Colores te ofrece gran variedad de cortinas, pisos en madera, cornisas en foam, plafones y divisiones en sheetrock, screens, shutters, laminados Solar Guard, usado en las oficinas gubernamentales de Estados Unidos, y todos los elementos necesarios para la creación de un ambiente a tu gusto. Terminaciones y Colores, Avenida Juan Pablo Duarte 113, 809-241-9000. Síguenos a través de nuestra página terminacionesycolores.com o a través de Facebook Terminaciones y Colores. Venga la educación, venga la salud, venga la producción y el empleo, venga la seguridad ciudadana, venga un gobierno honesto, con Guillermo Moreno a la cabeza, arriba Alianza País, y todos los que creen que un cambio de rumbo es posible, que un mejor país es posible. Hombres, mujeres, jóvenes, envejecientes y todos los ciudadanos, móntate en la guagua del Verde Esperanza. ¡Que viva el Verde Esperanza! ¡Arriba Guillermo Moreno! ¡El hombre que hará posible un gobierno honesto! Oliva y su hermano aquí presente, el señor Rafael Oliva, pues nos ha dicho, bueno, pero vamos a hablar de un tema que tenga que ver más con el picoteo de uno, con la cosa, ¿verdad? Porque no es que vamos a hablar, oye, hemos hablado de muchas cosas como espacial y esto con lo otro, pero la gente común querrá oír hablar de deslindes, querrá oír de saneamiento, de los problemas catastrales, los pleitos, desde que el mundo es mundo hay pleito por la tierra. Desde que el mundo hay pleito por la tierra. Pleito por la tierra. Y todavía lo sigue viendo igualito. Y lo que más vale. Y exactamente. Entonces la gente quiere oír un poquito de eso. Entonces, no, vamos a ver si tú nos hablas un poquito, Bolívar, acerca de saneamiento catastral, de deslinde, de carta de intención que se usaba antes. Yo tengo entendido que ya eso no se usa. Carta de constancia, carta de intención. Ajá, exactamente. Anotaciones. Vamos a ver si tú nos hablas un poquito de eso. Son operaciones catastrales. Son operaciones legales, lo primero. Sí, catastral. Operación legal, catastral. Que por cierto, si hermano tuyo, Bolívar, que está aquí presente, es abogado, ¿por qué no hablo un poquito sobre eso? Porque eso como que más tiene que ver, no sé. Hay una parte yo voy a explicar la parte de procedimiento. Ok. No, pero vamos, para orientar al público también, ya fuera de broma, hay que hablarle también de la parte legal. Okay. Son operaciones catastrales, legales, para dar un resultado de un inmueble de registro. O sea, se registra el inmueble. Ese es el objetivo principal. Uh-huh. Para lograr una documentación definitiva. Uh-huh. Puramente garantizado. Uh-huh. Algo breve de eso. En donde siempre el garante es el Estado Dominicano. El primer dueño de todos los terrenos se considera el Estado Dominicano. Se supone que el primer dueño de todos los terrenos es el Estado de cada país. De cada país. Anteriormente, la monarquía. Los reyes eran los dueños de todos los terrenos. Ahora mismo es el primer dueño, pero no siempre es el dueño. O sea, si yo compro un inmueble, ¿el inmueble es mío o es del Estado Dominicano? En este país es tuyo. En este país es mío. ¿Hay otro país en donde no es así? Funciona como si fuera un arrendatario. Ok. Que debe pagar un dinero por arrendamiento. Cada cierto tiempo tú tienes que pagar un dinero. Sí. Okay, pero son países de sistema socialista. Sí. O no los países capitalistas. ¿En todos los países capitalistas? Bueno, el capitalista está Estados Unidos, es uno de ellos. ¿Que en donde el terreno no es tuyo? El terreno viene siendo como una especie como de... es tuyo en un lado y no es tuyo por otro lado. Entonces tú siempre tienes que estar pagando un arrendamiento. Pero en este país... O un impuesto. En este país el Estado no tiene derecho sobre mi terreno. Cuando pasa la propiedad, porque el Estado defiende la transferencia. Uh-huh. También. Es garante de la transferencia. Okay. Pero el Estado no puede quitarme mi terreno. Después que pasa a ser tuyo, el sistema no. Pero si hay forma de que el Estado puede declararlo de utilidad pública. Y si quieres una carretera por ahí. Sí, en ese caso, porque todo lo que te digo. Uh-huh. El Estado va a ser primer dueño de los terrenos. Uh-huh. Influye. Pero no es que cada vez que quiera, sin permiso alguno, te va a quitar tu terreno. Uh-huh. Todo es una conciliación, todo es un procedimiento para hacerlo, por lo menos para declarar utilidad pública. Pero el sistema de operaciones catastrales, como tú mencionabas antes, existen varios procedimientos catastrales. Uh-huh. Uno de ellos es saneamiento, que es que da origen uh-huh. a primer título de uh-huh. propiedad. Oye, porque todavía hoy en día en la República Dominicana hay muchos terrenos que no tienen título. Que no tienen título. Que son del Estado. ¿Qué porcentaje podría ser más o menos? ¿Hay una idea? Aproximadamente. No. No hay una idea clara, pero son muchos. ¿Puede ser 70% del terreno? No creo que sea 70%. Okay. Puede ser menos. Puede ser menos. Puede ser la mitad menos. Del terreno nacional. Yo creo que un 60%. Un 60% más o menos. Porque no se concluyó. Okay. No le dio tiempo. Bien. Entonces esos terrenos no están saneados actualmente. Hay algunos que... comenzaron ese saneamiento y no fueron concluidos. Okay. Y hay otros que realmente nunca se nunca empezó, se ha iniciado. Que nunca se inició. Entonces, habría que empezar un proceso de saneamiento. Ya bueno. Son del Estado Dominicano ahora mismo. ¿Y cómo pasaría un terreno de eso a ser del Estado Dominicano a una... Por la ocupación. Por la ocupación, única y sencillamente. Sí. O sea, el que vaya ya tiene un terrenito gratis. El que vaya y dure... ¿Oíste, César? Lo que dure. Si no está registrado y tú, de manera interrumpida, sin ningún tipo de inconveniente, problema, tú tienes 20 años ocupando ese terreno. Tú tienes que durar 20 años para eso. Sí. Ok. Ocupando ese terreno es tuyo. Es como si fuera que tú te encontraste algo y nadie reclamó durante 20 años y ya es tuyo. Y entonces tú puedes sanearlo. Ahí tú puedes comenzar el procedimiento de saneamiento, que es el instrumento que se usa para poder registrar este... ¿Y qué tiempo puede durar ese proceso? Actualmente se divide en tres etapas, como casi el proceso de cilindro y saneamiento se parece mucho. Uh-huh. Se divide en tres etapas, una de mensura, uh-huh, otra es judicial y otra de registro. ¿Esos tres en conjunto qué tiempo pueden durar? La parte de mensura dura, o tiene que durar, uh-huh, según la ley, uh-huh, tiene que durar alrededor de 2 meses. ¿De 2 meses? De 2 meses a 3 meses. ¿Y pero no funciona realmente, la práctica no funciona así? ¿Dura más tiempo? Dura un poquito más tiempo. Ok. ¿Y los otros dos procesos? El otro dura alrededor de 90 días más o menos, pero tampoco funciona así. Dura, uh-huh, mucho más. Okay. Y el último dura 60 días y tampoco se funciona. O sea que en total podemos estar hablando de un año más o menos. Sería lo ideal, uh-huh, un año. Tanto el de cilindro como el saneamiento, en eso son prácticamente igual. Porque funciona con la misma tres etapas. Funciona, lo único que en procedimiento que... Okay. ¿Cuáles son los profesionales legalmente facultados para trabajar con eso? ¿Los abogados, por ejemplo? La parte judicial. La parte judicial, los abogados. La parte de medida, solamente los agrimensores. Solamente agrimensores. Ok, pero sin embargo, cuando se hace un edificio, se hace un condominio, ¿los arquitectos sí pueden intervenir en la parte de dividir los apartamentos, los títulos de los apartamentos? Únicamente cuando... Eso lo van a hacer los arquitectos y los agrimensores solamente. Pero la parte de cuando solamente falta el condominio. Okay, ok. O sea, si partiendo de un terreno deslindado, uh-huh, que solamente falta el condominio, sí lo puede hacer un arquitecto. Pero cuando ya se involucra un deslinde por el medio, o una subdivisión por el medio, no se puede hacer un arquitecto de ese procedimiento, sino, uh-huh, porque deslinde... Y el condominio se hace combinado y lo hacen agrimensores. Pero cuando está consumado eso, solamente agrimensores y arquitectos en ese momento, cuando todo lo demás está hecho. Cuando todo lo demás está hecho. Perfecto, nosotros ya el programa se ha terminado, Bolívar. Bueno. Es de las veces que César ha atacado menos, porque parece que estaba interesado en el tema, parece que tiene un terrenito por ahí, está por deslindar, él tiene ya 15 años, una tierrita por ahí, míralo ahí, lo dice. Señores, ha sido todo por hoy, sigan en sintonía con Radio Amistad, ya ustedes saben.